Nos hemos reunido junto a la directiva de la APR Ligueral, junto a la consejera regional Edith Quirós, al concejal José Bravo, para poder transmitir una muy buena noticia y que ha sido producto de un gran trabajo, de mucho esfuerzo de la directiva y sobre todo también de la Dirección Regional de Obras Hidráulicas, que tiene que ver con el financiamiento para todo el mejoramiento que en definitiva comprende el recambio total de la infraestructura de la APR. Estamos hablando de una obra de cerca de 600 millones de pesos aproximadamente, que va a aumentar sus arranques en cerca de 100 arranques nuevos para las familias que están viviendo en la zona y que han llegado, y también con una proyección, por supuesto, hacia el futuro, porque lo más probable es que este sector siga creciendo y, en consecuencia, sigan llegando más vecinos a vivir a este sector, y el agua potable, especialmente las aguas potables rurales, son fundamentales. Estamos hablando del agua para el consumo humano. Y uno de los ejes principales de nuestra gestión, por cierto, es que es asegurar el agua potable para el consumo de las personas. Estamos hablando de un elemento esencial para la vida humana. Y por cierto, que la inversión de los recursos del Estado para este tipo de obras es fundamental. Estamos hablando de una APR que tiene más de 30 años de antigüedad, aproximadamente 32 años, donde no ha existido anteriormente una inversión por parte del Estado en cuanto ir en apoyo del mejoramiento de la infraestructura, y en consecuencia creemos que es tiempo más que suficiente para poder avanzar en esta materia donde los vecinos han tenido que esperar por muchos años. Por eso, agradecida de la persistencia, la perseverancia de la directiva. Pero, la segunda pregunta.